Radio Fariseo presenta Predica con el hermano Pastor Johnny Quintero de Mi Casa Ministerio Internacional Cristiano Atrio de Santidad con el tema Las Buenas Nuevas. Tuvimos el agrado de compartir con las personas las buenas noticias de Biblia TV, como les decía yo. O sea, ¿por qué Biblia TV? Porque cuando usted prende la televisión, escucha es pura mala noticia. Usted, en cambio, va a escuchar buenas noticias siempre de la palabra de nuestro Señor. Y yo quiero hablar un poquito de qué es anunciar estas buenas nuevas. Porque se nos habla de ir y predicar el Evangelio. Siempre la Reina Valera lo ha anunciado así, lo ha traducido así, pero Evangelio es una palabra que se ha castellanizado o españolizado, depende de cómo usted lo quiera decir. Pero la palabra buenas nuevas, o sea, la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, nosotros muchas veces hemos como cambiado, o la iglesia actual ha tergiversado un poco esto de anunciar las buenas noticias. Yo no sé si usted lo ha percibido, pero yo lo he percibido. Hace unos años atrás, unas décadas atrás, las iglesias realmente compartían y hablaban de la buena noticia, de las cosas buenas del reino, de lo que Jesús hacía. Hoy en día no. Hoy en día dicen, entre comillas, compartir lo que dice Mateo 28, 18, que usted sabe que es un mandato para la iglesia. Pero ¿qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se dice? Usted sabe muy bien. Las buenas noticias para ello es que usted tiene que hacer un pacto, de que usted tiene que soltar dinero para que el Señor le bendiga abundantemente. O sea, usted está comprando esas buenas noticias. Y el Señor nos mandó a que nosotros tengamos que comprar las noticias. Usted compra las noticias cuando usted compra el diario. Sí, no sea como está, porque yo ahora las noticias las veo por internet. Pero aún así, usted para tener servicio de internet, usted tiene que pagar una cuota mensual. O sea, que no es que es tan gratis que usted está leyendo las noticias. Y para completar, usted está pagando y usted lo que se está enterando es pura mala noticia. Al menos que usted, como sabe la palabra y escudriña la palabra, entonces usted lo relaciona a la escritura y a los tiempos finales. Entonces son malas noticias porque el Señor, antes de venir, esto se va a poner peor. Esto se va a poner cada día más triste. Pero es que estas malas noticias están llegando también a nivel de la iglesia. La iglesia ya no es iglesia, es cualquier cosa. Es un club, es una asociación de personas quita plata. Y lo peor es que se lo quitan y no le dan ni interés. Y si usted se queda pobre, pobre quedó, ya no le visitan más. Ese es el problema. O si no, la iglesia se ha vuelto en anunciar, ¿verdad?, sermones motivacionales, psicológicos. Sé tú mismo, hermana. El Señor nos dice que seamos nosotros mismos, pero sujetos a Él, ¿verdad? Llenos de Él. Por eso Él murió. Él nos compró con su sangre. Pero Él no nos pide. No nos pide nada a cambio. Él ya lo dio todo. Él ya hizo el pacto. Pero fíjense una cosa. En el original, o la palabra traducida del gran mandato dice, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo usted hace discípulos? ¿Usted sabe lo que significa la palabra discípulo? Usted lo puede traducir como alumno. Entonces ir y hacer alumnos, porque usted primero tiene que estudiar la palabra. Pero a ellos no les gusta que usted estudie la palabra. A ellos no les gusta decirle la verdad. Porque ellos llegan muy simplemente y después que te hablan y te dicen, pare de sufrir, y si no es esta iglesia, te dicen otras, lamentablemente que se dicen cristianas o evangélicas o protestantes, estas iglesias le dicen a usted, hermana, acepte a Cristo, hermano, acepte a Cristo y todos sus problemas van a ser resueltos. Y venga aquí y haga un pacto. Hermano, ¿usted qué tiene? Bueno, yo tengo, usted sabe, un terrenito allá en San Casimiro. Hermana, antes de que se lo expropien, entrégueselo a la iglesia, ¿ya? Y usted llega y lo entrega a la iglesia haciendo un pacto con la iglesia. Este es el tipo de buenas noticias y de evangelio que por ahí están anunciando. Pero no le dicen en ningún momento, hermana, no entregue nada. Hermana, bienvenida. Si usted quiere ayudar a los pobres, dele en su hacienda trabajo a los pobres. ¿Verdad? Si usted no tiene quien le trabaje la tierra, mire, aquí hay muchos hermanos que están desempleados, que están dispuestos a ir y a sembrar la tierra. No le dicen eso, ya. Porque a ellos lo que les interesa es su tierra para ellos sembrar y después comercializar, entre comillas, supuestamente, para ayudar, ¿no? Entonces vemos cómo las personas están siendo engañadas. O sea, no se le está hablando el evangelio, las buenas noticias, sino que la gente le gusta, lamentablemente, también ser engañada. Porque lamentablemente también las personas quieren las cosas tal vez fáciles, ¿no? No quieren pagar el precio. Jesús pagó el precio, ¿o no? Yo escuché a un apóstol, se autodenominó, que él decía que Jesús era millonario. Y él justificaba y decía que Jesús era millonario porque Jesús mantenía a los 12 apóstoles, según él. Y según él, Jesús les pagaba los hoteles donde llegaban. Cuando usted sabe que Jesús dijo que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Cuando alguien quería seguir a Jesús, él le decía, ok, está bien, tú me quieres seguir, chévere. Pero mira, yo no tengo dónde dormir. Yo no tengo real para pagarte un hotel aquí en Sabana Grande. Yo no tengo, así que tú vas a tener que dormir conmigo en un banco ahí en Sabana Grande, en el bulevar, ¿sí o no? ¡Ah! ¡Ese no es el hotel! Ah, y entonces muchos se apartaban de Jesús porque decían, no, yo no. Yo me tengo que hospedar en un hotel. Yo con este no voy a pasar hambre. Porque no estaban entendiendo que la salvación es espiritual. Porque usted en esta tierra lo podrá tener todo. Pero usted, si usted no acepta a Cristo, usted sabe que se va al infierno. Eso lo dice la palabra. No lo estoy diciendo yo. Ahora, hay otra cosa. ¿Cómo van moviendo a las personas? Por ejemplo, ustedes saben que la buena noticia es, si usted lee Juan, capítulo 1, que dice, en el principio, el verbo era Dios, y el verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Y después dice, y por él fueron hechas todas las cosas. Y sin él no hubiera nada, pues, no hubiera sido hecho nada. Y después en el versículo 14 dice, que aquel verbo fue hecho carne. En algunas versiones se traducen como palabra. El verbo es palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito, o sea, del hijo, del primero, del único. Y el primero, lleno de gracia y de verdad. Pero ¿qué es lo que también le anuncian en las iglesias? Usted, porque yo lo he visto, usted tiene algún problema y a usted le dicen, vaya a tal iglesia, a tal consejería, que ahí le hacen liberación. Y usted va a esa iglesia y le hacen liberación. En algunas le hacen liberación de bolsillo. En otras le liberan hablándole de que usted tiene atadura generacional, maldiciones generacionales. Pero usted sabe lo que dice el apóstol en el libro de Hebreo, que hay muchos que conocieron la verdad y se echaron para atrás, vituperando, o sea, tomando como muy poco la sangre de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí tienen la sangre de Jesucristo como nada? Levanten la mano. Ah, bueno, me alegro de que en esta iglesia no hay nadie que tenga la sangre de Cristo como menos. Pero resulta que hay gente que cuando va a consejería, el consejero, por lo general, le habla de, ah, usted es alcohólica. Ah, ok, y su mamá también, y su abuelo también, su tía también, todo el mundo para atrás. Ah, no, eso es una maldición generacional. Entonces le hacen, pero nunca le comparten el evangelio. Nunca le hablan las cuatro leyes espirituales o nunca le dicen realmente. Hay un ministerio por ahí que hasta te hospitalizan y te ponen en una cama, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso suena mucho a los que ustedes saben que hay un hospital o alguna clínica, que hay gente que cree en José Gregorio Hernández. Y hay gente que van y la hospitalizan. Y supuestamente nosotros sabemos que eso no es así. El espíritu de José Gregorio Hernández opera. Entonces a ti te meten en una camilla. Pues hay instituciones de liberación que te hospitalizan igualito. Y hasta te mandan reposo. Después que te liberan de los demonios, entre comillas, te mandan reposo. Es verdad. No es risa, es verdad. O sea, pero yo les tengo una buena noticia, hermano. Resulta que nosotros estamos viviendo en la gracia, no en la ley. Y cuando eso se dice, que ellos toman por excusa lo que dice Éxodo, que el Señor visita la maldad de los padres a los hijos de generación en generación, lo que quiere decir es que simplemente todas las generaciones son malvadas, son pecadoras. Iniquidad significa maldad. Y en todas las generaciones hay maldad. Entonces nosotros en Venezuela, por dar un ejemplo, desde la generación que vivió la independencia hasta nuestra generación ha habido maldad. ¿Sí o no? Ajá. Entonces Venezuela es una nación que ha pecado desde que nació. Incluso desde antes de nacer. Y el Señor dice que para las naciones también vienen juicios. Entonces, mi generación no es culpable de la generación de la independencia. Claro que no. Pero mi generación sí es culpable de seguir pecando. ¿Ya comprendió? También tenemos que tomarlo desde el punto de vista de la ley. Pero cuando usted se acuerda, cuando Jesús sana, creo que es a un paralítico, y le dicen, maestro, ¿de quién es la culpa? ¿De él o de su padre? Y él le dijo que no era la culpa de su padre, sino era culpa de él. Y era culpa de él por haber pecado. Tampoco lo dijo de esa manera, sino que le digo al hombre y le digo, ve, anda y no peques más, para que no te vaya peor. Entonces, muchas cosas que nos suceden es por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra iniquidad, hermano. Entonces, si usted es alcohólico, no es porque su papá y su abuelo y su tatarabuelo fue alcohólico, sino que es una costumbre aprendida. Y porque el pecado trae consecuencias físicas, en el caso del alcohol, no espirituales. Porque si usted me acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Señor ya lo hizo nueva criatura, eres nuevo, nuevo. ¿Usted entiende lo que es nuevo? Nuevo no es remendado, no es pegado, es nuevo. ¿Y cómo usted va a seguir conservando una maldición generacional? Yo le voy a decir una cosa. Hay otros que dicen, bueno, está bien, que yo acepto eso. Pero resulta que mi abuelita era bruja. Echaba cartas. Y mi abuela maldijo a toda la generación de hijos varones de esta familia. Yo le digo, ¿quién es más fuerte, Satanás o Dios? ¿No dice que Jesús venció a Satanás en la cruz? Entonces pongamos que eso sea verdad. Esa maldición de la abuela sí le va a caer mientras usted no acepte a Cristo Jesús como Salvador. En el momento que usted acepta a Jesús como Salvador, esa maldición se rompe. Y usted necesita decir la verdad para que el hermano no siga cayendo en engaño. Y yo me he encontrado en las iglesias que los hermanos van a liberación una y otra y otra y otra, y pasa un año, y pasan dos, y pasan tres, y pasan cuatro, y vendrá el rapto, y usted seguirá ahí, seguirá y seguirá y seguirá ahí, bajo otro tipo de maldición. ¿Usted sabe cuál es ese otro tipo de maldición? El engaño. El engaño con que usted lo tienen amarrado, lo tienen atrapado. Ese es el engaño. Entonces, usted, cuando anuncia y cuando evangeliza y cuando sale, usted tiene que hablar de esta verdad. No solamente que Jesús vino, porque esa es la verdad. bíblica. Esa es la buena noticia. No dice Jesús cuando estuvo en Nazaret y leyó el libro del profeta Isaías, de la promesa de Isaías, que él vino ¿para qué vino? Para liberar al cautivo, para sanar a los enfermos, para liberarlos, para romper las cadenas. ¿Vino para eso o no vino para eso? Él vino para eso. Entonces, ¿cómo es posible que usted como cristiano siga cayendo cada 15 días en liberación? Y que si usted le pasa cualquier cosa, es que usted tiene un demonio, o es que usted necesita ser liberado. Pero cuando ellos ya no saben qué hacer con usted, le dicen, pero hermana, esa es culpa suya, ya yo la liberé. Eso es usted que sigue cayendo en esa situación. Mire, hay tanto engaño que a usted realmente muchas veces cuando le evangelizan, cuando le dan buenas noticias, le dan noticias adulteradas. Todos nosotros conocemos que esas noticias, yo le hablé de Biblia TV, ¿no? También puede ser periódico TV, web. Y usted sabe que por lo general las cadenas de televisión, de radio, de prensa, las cadenas noticiosas, cada una tiende a una posición ideológica. ¿Sí o no? Posición ideológica. ¿Sí o no? Una posición económica, una posición ideológica. Eso lo sabemos en el mundo. Bueno, resulta que las buenas noticias de la palabra de Dios también la tergiversan y la manejan de acuerdo a la posición que asume la iglesia, que asume el concilio. Les voy a poner un ejemplo. Pare de sufrir, dentro de un término genérico. La gente de Pare de Sufrir es cristiana, pertenece a la cristiandad, ¿verdad? Si alguien no es cristiano, cuando ven a esta gente lo ven como cristiano. Y usted lo ve cuando usted evangeliza. Le dice, no, sí, yo voy a la iglesia, como nos dijeron esta tarde. No, yo voy a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Ay, aparece sí. Te dicen que son cristianos. Así como los testigos de Jehová, los adventistas y muchas otras corrientes, te dicen que son cristianos. Pero resulta que estas corrientes sectarias tienen una posición del hombre, una posición humana, no bíblica. Y que aunque te dicen, entre comillas, ciertas verdades bíblicas, las manipulan como los medios de comunicación hacen, de acuerdo a sus intereses, ¿me entiendes? Pero es que nuestro interés, nuestra posición, es que tiene que ser alineada bajo el interés bíblico de nuestro Señor Jesucristo, del interés bíblico de Dios. Nosotros no podemos usar la palabra para provecho propio, porque ni siquiera es para provecho de la iglesia. La palabra es para provecho de aquel que se salva, que después pasa a ser iglesia. Pero primeramente usted anuncia esa buena noticia para provecho del que está perdido, de que no ha encontrado el camino, de que está ciego. Es tan fácil, hermano, hablar una verdad bíblica, pero es que hoy en día no quieren escuchar esa verdad. Pero yo les voy a decir, es parte también de los tiempos del fin. Entonces, ¿quiénes son los que nos vamos? A ver, ¿quiénes se van con el Señor? ¿Quiénes se van? A ver, levanten la mano. Ah, bueno, yo me voy con él. El hermano Diego que está allá no se va, porque él no levantó la mano. Verá, ah, ya lo levantó. Bueno, yo me voy, esa es mi certeza. Pero yo no me voy porque doy más dinero a la iglesia. Yo no me voy porque supuestamente, entre comillas, me liberaron de 100 demonios, pero todavía yo no he aceptado a Cristo. Yo no me voy porque me sané de cáncer y sigo vivo. Pero usted seguirá vivo, pero tarde o temprano se va a morir otra vez. Y si usted no ha aceptado a Cristo, hay testimonios bíblicos de personas que Jesús sanó y no lo habían aceptado a Él. Y hay muchos que fueron sanados, y que estoy casi seguro, que levantaron la mano en contra de Él para decirle, crucifícale, crucifícale. porque esa misma gente que recibió a Jesús ese día de Ramos fue la misma gente que después le dijo, crucifícale. Y aunque la palabra no lo dice, y muchos historiadores dicen que fueron movimientos ya preparados por los líderes de aquella época, estoy seguro que muchos de los que fueron sanados por Jesús, porque no sabemos cuántos, sabemos lo que la Biblia dice, pero realmente fueron 3 años, y durante 3 años son 24 horas. Multipliquen, y multipliquen el camino de lo que Jesús iba haciendo en el camino. Él iba sanando, y estoy casi seguro que muchos de los que él sanó estaban ahí como mal agradecidos. ¿Dónde estarán esas personas ahora? Así pasa hoy el día. Así pasa, hermano. Así que, hermano, cuando usted va a anunciar las buenas nuevas, la buena noticia de Biblia TV, usted sabe que lo está anunciando y usted se debe alegrar. Es porque usted está trabajando para el reino de Dios. Y usted está trabajando para que esa persona conozca la verdad y sea salvo. Usted no está trabajando para llenar la iglesia, porque nosotros nos equivocamos. Y muchos trabajan es para llenar la iglesia con números. ¿Sí me entiendes? Y ven cada persona que llega no como un redimido, sino con un número de bolívares fuerte. En otros por ahí lo ven en forma de dólar o en forma de euro. Aquí lo vemos en bolívares fuertes. Eso es así. Lamentablemente se ha adulterado el evangelio. Ahora, ¿qué queremos? Que nuestra iglesia sea grande. Sí, amén. Pero va a ser grande porque el Señor va a traer a la gente. Porque el Señor es el que va a convertir. Porque el Señor es el que va a tocar. Pero no porque queramos llenar números. A mí una vez me dijo un profesor de un seminario que hacen estadísticas. Ustedes saben, los que saben un poco de Excel y contabilidad, que hacen cuadros estadísticos. Y usted tiene que proyectar cuánto va a crecer la iglesia de aquí a, en el 2015. Y cuánto va a ser la necesidad de la iglesia en el 2015. Sí, es bueno. A veces, hacer proyectos, manejar, pero es para el reino, no es para usted, no es para la iglesia local, es para el reino. Qué bueno sería que cuando partamos el Señor nos diga, buen siervo fiel. Amén. Y eso queremos. Así que hermanos, con esto termino la prédica. Vamos a orar. Hemos hablado de la unción en días anteriores. La unción es simplemente cuando el Señor da poder a la iglesia para anunciar su palabra con sabiduría. Así que toda la iglesia tiene unción. Eso es cuento, ojo, de que en aquella iglesia hay unción. ¡No! Aquí hay unción, y en la que está en la esquina, y en la que está allá, toda iglesia que anuncia la palabra de Dios tiene unción. Hermano, pasen adelante, vamos a orar, porque el Señor nos use sabiamente anunciando su palabra.